tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Antigua gloria silencio, aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. De rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras. 9:33 en Uruguay, la misma hora en Chile, con el gran Víctor Jara, que nos ha acompañado siempre y particularmente en estas semanas donde estamos siguiendo lo que está ocurriendo en Chile. Tenemos el gusto de recibir en Radio Centenario a Jack Chonchol, no sé si lo estaré pronunciando bien, que está desde Santiago de Chile, y alguien que tiene que ver, él es agrónomo, y tuvo que ver con la historia de las transformaciones que comenzó Salvador Allende, nada más y nada menos, en el gobierno chileno, en el gobierno socialista de Allende. Jax, un gusto recibirlo desde Montevideo. Bueno, muchas gracias y encantado de escucharlo. Cuéntele primero a la audiencia de Radio Centenario, por lo menos brevemente, la verdad que todo su camino de actividad sería para hablar toda la mañana y no faltará oportunidad para hacerlo, pero ¿qué tareas les tocó asumir durante el gobierno de Salvador Allende? Bueno, yo fui ministro de Agricultura los primeros años hasta que mi situación constitucional. Lo mismo contra otros ministros, y Allende tuvo que porque no tenía mayoría en el Parlamento. Pero desde antes venía trabajando en problemas agrarios y en la reforma agraria que ya se había iniciado en el gobierno anterior de Eduardo Frei. Y ahí también me tocó trabajar a través de un instituto de desarrollo agrario en ese momento que se llamaba el INDAP. Ajá. Realmente el trabajo fue organización de sindicatos campesinos que hasta ese momento no existían, implicaron de una manera muy importante acelerar la reforma agraria que había comenzado ya en el gobierno anterior y que se profundizó en el gobierno de Allende, y al mismo tiempo tratar de resolver el problema de indígenas. Los mapuches, los indígenas que ocupaban el centro sur de Chile, Biobío, Cautén y Malleco, habían sido privados en gran parte de su tierra, inclusive de las que el Estado chileno les había dado, y entonces había una serie de reivindicación para recuperar esa tierra. Y entonces trasladamos el Ministerio de Agricultura a Temuco, una serie de fondos por otras causales, porque en la ley de reforma agraria no decía nada sobre los mapuches, y le restituimos más o menos 50.000 hectáreas a las comunidades indígenas. Bueno, todo eso, y al mismo tiempo aceleramos la organización sindical. Todo eso se frustró con el golpe de Estado, que hubo un enorme retroceso en todos esos aspectos. Bueno, y yo tuve que salir al exilio, donde estuve 20 años en el exilio. O sea que en el gobierno de Allende, junto con iniciar el reparto de tierras, o sea, la reforma agraria, también se ocuparon de organizar sindicalmente a los trabajadores campesinos. Claro, eso ya había comenzado en el gobierno de Frei anteriormente. En el 67 se votaron la ley agraria y la ley de sindicalización campesina, que antes no existía. Y con eso se había comenzado. Todo eso se profundizó y se aceleró con el gobierno de Allende. Bien, y fue uno de los temas centrales, se puede decir, para que un gobierno se defina, realmente se aplique como socialista. El tema de la tierra siempre ha sido y sigue siendo un tema central, Jax. Bueno, es un problema fundamental. Lo que pasaba es que había un viejo sistema agrario en Chile de enormes latifundios y la mayor parte de los trabajadores estaban ligados a la tierra, donde estaban a veces por generaciones, no eran ni siquiera remunerados en dinero, sino que en regalías, en especie, con el derecho a cultivar un pedazo de tierra. No tenían organización sindical, no tenían ninguna posibilidad de mejorar, y entonces había una enorme aspiración a que por un lado se redistribuyera la tierra y por otro lado se organizaran los sindicatos campesinos. ¿Es cierto que de alguna manera su lema o la concepción para hacer la reforma agraria era hacerla rápida, drástica y masiva? Eso es un planteamiento que yo he tenido hace muchos años, porque creo que como la reforma agraria, si se hace en profundidad, cambios muy sustanciales en la estructura agraria, mientras más rápido se haga y mientras más se estabilice la situación, más se vuelve a una normalidad en otro contexto, y entonces se evita caídas de la serie de problemas. Entonces yo siempre he pensado que la tiene que ser rápida, drástica y masiva. Buen día, Jax. Un salto Buenos pegamos días. A estos tiempos que nos llevan a esta comunicación de lo que está sucediendo en Chile, que se dice que sorprendió a muchos. ¿A ustedes los sorprendió lo que está pasando en Chile, esta salida masiva a la calle del pueblo chileno? Bueno, la verdad es que para todo el mundo fue una sorpresa, porque había muchos reclamos en muchos... Pero de repente, con motivo del alza de los transportes, que siempre ha sido en Chile un popular muy importante, salieron a la palestra toda la serie de reivindicaciones que desde hace muchos años se venían planteando en Chile por distintos sectores sociales. Entonces, todo se juntó y en dos semanas ahí se ha movilizado pidiendo una serie de cambios que hasta a ese momento no se pensaban hacer. Claro. Pareciera, porque ya van varios días de las movilizaciones, se han repetido incluso algunas, son muy grandes, se han logrado, dicen, las más grandes de la historia, y pareciera como que Piñera quiere un diálogo. ¿Hay un interlocutor para Piñera? ¿Quién sería el interlocutor? Bueno, en este momento el interlocutor están siendo los partidos políticos. Ajá. De oposición, pero la verdad es que este desborda de muy lejos a los partidos políticos. Claro. Todo el sistema político tiene mucho prestigio hoy día en Chile. O sea, si hay solo un acuerdo entre partidos políticos y no hay al mismo tiempo una participación importante de las organizaciones sociales, esto no se va a poder resolver. O sea que todos los partidos políticos tienen desprestigio. Enorme, porque ha habido, por un lado, la gente le atribuye que en los parlamentarios ganan unos sueldos como nunca, uno de los más altos en el sistema parlamentario de cualquier parte del mundo. Al mismo tiempo tienen una serie de privilegios y que no tiene el resto. Cuando han habido una serie de negociados por financiamiento de la política por grandes empresas, prácticamente ninguno ha sido condenado. Entonces claro, hay hoy día un desprestigio muy grande del sistema político chileno. Y las organizaciones sociales, que por lo que usted dice, tienen relevancia allí, ¿cuáles serían las más importantes? Bueno, están las tradicionales, la Central Única de Trabajadores, los colegios de profesores, más, pero en este momento, digamos, el movimiento desborda por todos lados y un elemento muy importante de diálogo son los alcaldes, porque los alcaldes de las distintas comunas son los que están más cerca de la gente. Claro, claro. Además de ese descontento con el sistema político que usted marcaba, Jax, ¿qué razones de fondo tiene la situación de Chile que ha llevado a la gente a este grado de protesta? Porque usted sabrá que Chile muchas veces es puesto de ejemplo, de modelo. Incluso nos ha tocado aquí desde Uruguay, por parte de integrantes del partido de gobierno del Frente Amplio, el ministro de Economía y otros que lo han puesto en su momento como ejemplo a Chile. ¿Qué fallas? ¿Cuál es la verdad de ese modelo que no siempre se ve y que ha llevado a la gente a la calle? Bueno, mire, lo que pasa es que después del término de la dictadura, los partidos democráticos terminaron con los derechos humanos, volvieron a una cierta democracia, pero no fueron capaces de resolver una serie de problemas de fondo que se ha venido agravando poco a poco. Por ejemplo, uno de ellos es el costo del transporte. El transporte público siempre ha sido una muy grande de los chilenos, porque a pesar de que ha mejorado mucho, la mayor parte de los sectores populares, por ejemplo en Santiago, tienen que trasladarse durante 2 o más horas para llegar de los lugares donde y en la tarde volver. O sea, tienen que levantarse antes de las 6 de la mañana para poder tomar la movilización y llegar a las 8 a los lugares de trabajo. Y entonces toda alza en el costo del transporte significa un peso muy grande para muchos sectores populares, y no solamente para ellos, para los estudiantes y muchos más. Esta fue la clave del estallido actual. Pero además se juntan muchas otras cosas. Chile tiene un sistema de salud en que el 80% de la población está en un sistema público que es absolutamente insuficiente, y el 20% privilegiado está en un sistema privado que cuesta plata, pero que hay una diferencia de tratamiento entre uno y otro enorme. Además, dentro del sistema de salud tenemos el problema de los remedios. Chile es el país de más caro de América Latina en materia de remedios, y todo esto ha sido monopolizado por 3 cadenas de farmacia que ocupan que controlan prácticamente el 90% de los remedios. Y esto es un peso muy grande en la mayor de los hogares, especialmente en la gente vieja que necesita más recurrir a los remedios. Después tenemos el problema de las pensiones. Hoy día la mitad se privatizó después de la dictadura, en la dictadura y no se modificó después el sistema de pensiones de organismos que se llaman las AFP, y prácticamente una buena parte de los chilenos está recibiendo una pensión mínima después de imponer durante muchos años que no le alcanza para vivir, inferior incluso en muchos aspectos al sueldo vital. Y está además los privilegios que van a unos pocos que hoy día tienen altos beneficios. Entonces es un país que se ha desarrollado con un modelo neoliberal, con un modelo capitalista, con mínima intervención del Estado, porque se ha mantenido eso, que prácticamente el mercado es el que va a resolver todos los problemas, y eso indudablemente ha agravado en un país que siempre ha sido muy desigual. Esto no tuvo mayores cambios entre las administraciones de tipo Piñera, de la derecha más tradicional, y los gobiernos de la Concertación, que incluyen al Partido Socialista, donde ha estado la presidenta Bachelet. No ha habido grandes diferencias. Se ha acentuado con el gobierno de Piñera. En el gobierno de Bachelet se trataron de hacer algunas reformas importantes. Se planteó, por ejemplo, una reforma de la Constitución. Todavía tenemos la Constitución que viene de la época de Pinochet. Se hicieron algunos esfuerzos, pero eso quedó parado al término de su gobierno. También en el gobierno de Bachelet se trató de facilitar el costo de... Se hizo que el Estado se hiciera cargo de los sectores profesores más en las universidades, que el costo fuera cero, pero prácticamente están las universidades privadas, mejores recursos, los mejores que tienen la posibilidad de formar la gente que tiene que ir al sector público, que no logra que el sector público le financie su estudio, prácticamente tiene que endeudarse. Y después, cuando salen de profesionales, pasan muchos años endeudados pagándole al Estado los créditos que le ha dado. Entonces hay una serie de desigualdades que se están inclusive con los gobiernos que son los que en este momento están estallando por todos lados. Y el tema que lo ha ocupado a usted, el tema de la tierra, que es estratégico, ¿qué pasa en Chile en ese sentido? En ese sentido, ha habido algunos avances. Chile se ha especializado en un sector de exportación que indudablemente para el cual tiene condiciones, porque es una especie de California, el hemisferio sur, está en un clima de verano, cuando muchos de los mercados de consumidores están en el hemisferio norte, lo que le permite exportar muchos productos, pero al mismo tiempo el movimiento sindical, que había avanzado mucho, se ha debilitado enormemente. Hoy día inclusive en muchas de las empresas agrícolas están ocupando trabajadores migrantes, haitianos o de otras nacionalidades, que no tienen todavía su situación arreglada para pagarles menos. Entonces hay también y no hay una ley sindical que les dé verdadero poder a los sindicatos. Entonces todo esto se ha venido comprometiendo de una manera muy importante. Entonces hay avance productivo por un lado, pero no hay avance social por el otro. Bien, Jack, nosotros, déjeme contarle a la audiencia que usted tiene 93 años, ¿digo bien? Así es. Bueno, admirable. Qué maravilla, qué envidia. La verdad que la gente se estará admirando que los uruguayos que lo están escuchando. Le queremos agradecer estos minutos y comprometerlo al aire a cuenta de conversar en otras oportunidades, porque nos quedamos con ganas de conversar más también de esa experiencia en el gobierno de Salvador Allende, como se imaginará, que nos parece que es importante transmitir a nuevas generaciones de latinoamericanos. Le agradecemos. Vamos a estar recordando, sí. 4 de noviembre vamos a estar recordando la asunción de Allende. Hay que agradecerle también a Plinio Arruda Sampaio Jr., que nos hizo nos facilitó este contacto, así que también agradecerle a él, que es columnista de esta radio. Nos recomendó especialmente llamarlo. Con mucho gusto. Yo fui muy amigo durante muchos años del padre de Plinio, que también se llamaba, que se llamaba Plinio. Que fue un hombre muy importante en la política del Brasil, que inclusive estuvo exilado muchos años en Chile, en el momento en que nos hicimos muy amigos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Jack. Muchas gracias, Jack. Un abrazo desde Montevideo y hasta pronto. Encantado y mucho saludo. Hasta luego. Gracias. Tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz.